haciendo lo que trae el viento. Y de Chile, Elizabeth Morris interpretaba su canción, Canción de Agua y Viento. Finalmente, escuchamos Primavera, del poema El Viento, de Pascual de Rogatis. Y para el cierre, Soplando en el Viento, de y por Bob Dylan. Idea original, producción y conducción, Darío Burstin. Edición y compaginación, Sergio Hueve. Esto fue Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina.